20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Bien, hacemos una pequeña pausa. Yo sabía que iba a llamar. Aquí, perdón, le contesto. Hola, Papuchis. Sí, buenas, para lo de participar en los 20 superclásicos. Bueno, ¿ahora qué concursito está haciendo? ¿Otra vez está regalando discos de Ricardo Arjona? Está como huesado Megafox. Bueno, venga, antes de hacer la pausa y voy a un corte, Papuchis, mire, me escribe una fan suya, pero que solo tiene una pregunta. Papuchis, explíquele a ella y a la gente su tono de voz tan sensual. ¿De dónde sale? ¿Es su voz natural o qué es? Cuéntenos. No, Villalobos, lo de mi voz es un estilo, mano. Así como tenía su estilo su majestad Diomedes Díaz, o la voz ronqueta del Tino Asprilla, que hablaba como si le estuvieran espichando las asprillas. Bueno, Papuchis. ¿Qué tiene mi voz? Es única, irrepetible, inverosímil, dinámica y poderosa. Y yo con esa voz es que estoy al aire. Perdóneme, tengo que ir a una pausa. Volvemos en un momento con agrupaciones como Chicago, Toto y tal vez Survivor, una de ellas será la número uno para el año 82. Lo sabremos después de una pausa. Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Y aquí estamos, sí, de regreso con los 20 superclásicos. Con ustedes, un dúo exitosísimo en los 80s. Aquí está Daryl Hall y Joan Oates, puesto número 10 con Man Eater. Superclásico número 10. Thank you.